Ahora, Clara, uno te escucha, o trato de ir siguiendo, arrancamos con frases, bueno, una estafa a los trabajadores, y tú una situación, hay nombres, para mí debe haber responsable, sí, nombre y apellido. Marcelo Mango, ¿sí? El abogado del Consejo de Educación en ese momento, Ariel Gallinger, ¿sí? Aldo Espesot también estuvo en el proceso, ¿sí? Todos esos son nombres responsables. Hicieron, y también hicieron que el Estado fuera cómplice de esto, de, ¿sí?, un negociado en el cual hay un privado que nunca perdió, porque ahora va a dejar nunca de... perdió. Ahora tiene el edificio limpito, sin ninguna deuda. Como para venderlo a un precio millonario. Sí, a ver, quiero decir también, como nosotros denunciamos en ese momento, ¿sí? Y también fue una discusión en ese momento la compra del edificio, porque lo que seguía a ese negociado era la compra millonaria del edificio. Estuvo cerca de concretarse. Estuvo en ese momento. Estuvo cerca, sí. El Consejo de Educación tuvo los planos y empezó el expediente. Y eso fue parado. Fue parado por el escándalo público. Claro. ¿Sí? Pero, a ver, tal cual ustedes dicen, hay que decir y hay que decir nombre y apellido de los responsables. Hay que decir que en Secretaría de Trabajo se firmaron, ¿sí?, le hicieron firmar a los trabajadores que rescindían sus derechos laborales, que no iban a reclamar indemnización en función de situaciones y promesas, ¿sí?, que no les fueron claras. Porque si a vos los trabajadores les decís, se les va a dar la misma seguridad laboral que tienen los trabajadores del Estado, ¿qué entendieron los trabajadores que, por supuesto, firmaron? Pensaron que le iban a dar estabilidad laboral. Porque es la imagen que nosotros tenemos del Estado. Pero en educación, esa estabilidad laboral no es tan real como en otros empleos públicos. ¿Sí? Este traspaso, como se hizo, está previsto solo en el Estado porque, a ver, es quien garantiza realmente la estabilidad. Porque una de las cosas que dice las garantías de trabajo cuando hay traspaso de este tipo, uno puede resignar indemnización, pero si se pasa un plantel de una empresa a otra, un plantel de trabajadores, ningún trabajador puede perder derechos adquiridos. Y acá se los pasó de interinos, a ver, que de titulares, que es la equivalente a planta permanente, sí, ¿sí?, para el resto del Estado, para un trabajador privado, de ser planta permanente, de tener derecho a indemnización de muchos de 5 años o más, ¿sí?, a interinos condicionales. ¿Qué significa interinos condicionales? Cuando yo dejo de tener la experiencia educativa, ya no tenéis más derecho. Y esto no fue claro con los trabajadores. ¿Sí? Y esto no fue claro con los trabajadores. Y en reunión con el personal docente, y hoy nos terminaron de contar los trabajadores y las trabajadoras, que no se animaban a contarnos esto, claramente se les dijo, ¿sí?, que no llamen a Marcelo Nervi y a Paolo Chepareborda. Digo, quiero decir que eran quienes estaban en la conducción. Sí. A ver, los referentes, Paolo en la conducción de la seccional, Marcelo Nervi, uno de los referentes de nuestra agrupación y de nuestro sector político dentro de la UNTA. A ver, se les dijo expresamente. ¿Sí? Qué bárbaro. Y hoy tenemos esta situación. Situación, insisto, digamos, con los trabajadores, con las familias y con el gran problema, ¿sí?, que también tiene el Estado hoy. Porque hoy tiene una escuela secundaria que no sabe dónde la va a meter. ¿Sí? No se sabe eso, ¿no? No realmente se sabe. Se garantiza la matrícula que va a tener dónde estudiar, pero están en este momento haciendo malabares para ver. Claro. Entonces, a ver, y esto implica también malestares en nuestras comunidades educativas. ¿Por qué? Porque la primera comunicación es la escuela Tierra del Sur primaria se traslada a las 1016. Así nomás, claro. Así nomás. Córranse, bueno, y hagan lugar. Bueno, las dos escuelas que funcionan en el mismo turno, porque son jornada completa, las 1016, también están preocupados. Porque hace mucho que viene corriendo el fantasma de la unificación de las escuelas. Con lo que implica de eliminación de cargos docentes. Entonces también hay otra comunidad educativa, ¿sí?, preocupada por esto. Ahora después dicen, no, los vamos a dividir. A ver, los de la sala de 2 y de 3 habría que ver, pero como no es obligación del Estado, si la podemos trasladar, y si no, se cierran. Secundaria no sabemos. A ver. Claro. Sí, nos queda claro que les van, que algún lugar, un banco, se les va a dar. Ahora, Roxana tiene a su hijo, vos, Walter, tenés sobrinos, y los que están escuchando también seguramente tienen hijos, hijas o sobrinos o gente cercana, niños cercanos. Bueno, de repente tu grupo de pares ya no lo tenés más. Claro. No sabemos dónde, ¿eh? El año que viene, no sé, en algún lugar vas a tener. A ver, esto es la garantía del Estado y la preocupación del Estado en la educación pública. Esto es el gran titular del Estado, se preocupa por la educación pública. Ahora, si estatizan una escuela, ¿no fueron a ver en qué condiciones funcionaban o no les importó? Eso es lo que realmente uno va escuchando, va dimensionando, claro, va leyendo y dice, no se puede creer que se haya sido cómplice de esto, que en definitiva era un negociado. No hay otra forma de entenderlo. A ver, abogado, Secretaría de Trabajo, varios funcionarios en el Tierras del Sur, un planteo directo de no llamar al sindicato, ¿qué es esto? A ver, y ahorro en las indemnizaciones, sigo diciendo, porque hoy ese edificio sería por lo menos medio edificio de los trabajadores. Claro. Y alguien le ahorró ese dinero a un privado. Porque ahora dicen, no los quieren alquilar muy caro. Puede ser. Ahora, ¿no lo previeron? Claro. ¿Sí? ¿Cómo no lo previeron antes? ¿Dónde está la previsión del Estado? ¿Sí? Y además, ¿dónde está la previsión del Estado? En esa barración que se hizo ahí, ¿sí? Y en la falta de edificios escolares que tenemos en la ciudad de Viedma. También hay que decirlo, ¿sí? Que no es el tema central en Tierra del Sur, pero que también muestra un elemento que muestra también esta otra falta. Quizás el tema central sería el favoritismo que tienen ciertos sectores de la sociedad para los gobiernos contra ser muy exigente para otros que menos tienen. Totalmente. Ahí hubo un favoritismo, claro, no solo se les garantizó condiciones a un grupo de alumnos y alumnas en su momento, pero sino además se les garantizó un negocio al privado. Porque el privado, que estaba en quiebra, ¿sí?, que estaba en quiebra, que tendría que haber declarado la quiebra, ¿sí?, que haber rematado el edificio y haberle pagado a los trabajadores, de un día para el otro, ¿sí?, pasó a cobrar un alquiler sin ningún riesgo, ¿sí?, y sin tener que pagar ninguna obligación laboral. ¿Quién era? ¿Quién, claro, recordarnos el es nombre? La pregunta que del momento, ¿quién es el dueño? ¿Quiénes son? Yo tengo un problema con los nombres, no lo tengo en este momento, pero es un funcionario conocido de varias gestiones, el esposo de la dueña. Claro. ¿Sí? A ver, fue funcionario de seguridad en el gobierno de Saiz. Y después siguió siendo funcionario en la actual gestión. Claro, pues de ahí viene la vinculación, digamos. Claro. A ver, no nos explica esta situación. Los nombres no son, o los personajes no son casuales. Tampoco es casual el lugar del edificio, tampoco es casual qué matrícula tienen y qué sectores alberga. Nada es casual, nada es casual, ¿sí? Yo cuento situaciones concretas. Ese edificio, esa escuela estaba en quiebra, ¿sí? Un privado hubiera perdido mucha plata y ahora no perdió nada y tiene un edificio limpito de deuda en el centro de la ciudad. ¿Sí? Y tenemos una comunidad educativa sin saber a dónde va. Y trabajadores que hubieran cobrado indemnización que no cobraron. Y trabajadores que tomaron en la asamblea que no saben qué va a pasar el año que viene. ¿Sí? Todas esas son situaciones fáciles de poder comprobar. Claro. ¿Sí? Sí. Son hechos concretos. Son hechos concretos. Me gustaría saber cuál es la explicación a estos hechos concretos que tiene la otra parte. ¿Sí? Yo hasta ahora la única explicación es una ventaja como mínimo para un privado. Digamos, como mínimo le acomodaron los papeles a un privado. ¿Sí? Yo no puedo asegurar que haya habido algo más ahí. ¿Sí? Lo que digo es, si un privado estaba por quebrar y no quebró, tenía que haber pagado y no pagó, fue beneficiado. ¿Sí? Y eso, por lo menos en mi idioma, se llama negociado. ¿Sí? Clara, bueno, la verdad que queríamos charlar un poco, seguir con este tema, vamos a seguir y queda todo todavía, ¿no? Por saber, porque está claro que tampoco está tan... Sí. Por ahora lo que se dio a conocer es que garantizan que los niños y niñas de Tierra del Sur van a tener dónde estudiar. ¿Cuántos son? Pero... Son como 400, ¿no? ¿Cuántos son? Son arriba de 300 el primario y otro, y unos, 30 por curso en secundaria, son 5 cursos. 150 alumnos en secundaria. Claro, más, son como 500 chicos que de distintas edades que van a tener que ser reubicados. Totalmente, sí. Reubicados no sabemos a dónde. Y aprovecho el espacio. Sí. 261 sin clases. ¿Todavía sigue sin clases? Todavía sin clases, sí, con problemas del gas. En las 1016 hay problemas... También, llamamos esta mañana. Hay problemas de calefacción. En el Zoom del CEM 480, problemas de calefacción. Sigue eso, ¿no? Eso ya lleva un año. Y más o menos, sí. Qué bárbaro. Sí, no... Lo del barrio Seferino también lleva bastante tiempo, de principio de año, que están con este tema, que no tienen calefones para lavar los platos en los comedores. No hay calefón. Ahora lo que nos dice el consejo es que compró el calefón, lo cual es un paso importante. Bueno. Sí, y que en las vacaciones lo repararía. Bueno, le estamos pidiendo, por favor, arreglen las aulas más graves. Ahí estamos. Creo que son dos aulas, ¿no? Clara, hay mucho anuncio de que en vacaciones se va a hacer tareas, que bienvenidos sean. Dicen, de hecho, primera semana refacciones, segunda semana limpieza total. UNTER va a estar monitoreando esto. Uno espera que se pueda cumplir, ¿no? Esperamos que se pueda cumplir. Iremos viendo, digamos, la misma promesa nos hicieron en el verano. Esperamos que empiece la obra de la 296, 340... Escuela de Oficios también, que es una situación bastante grave. Hasta ahora tenemos las promesas, y promesas escuchamos muchas. Vamos a estar mirando, vamos a estar observando y vamos a estar pidiendo que este compromiso sea real, que no nos pase como a principio de año, que nos dijeron que habían desratizado todas las escuelas y a la semana teníamos todas las escuelas invadidas de ratas de nuevo. Sí, roedores, me dijo la responsable de salud. Sí, roedores son menos... Sí, no tan feo como las ratas. ¿Sí? Que no eran ratas, que eran chiquitas, que la huchita, no sé. Tienen cuatro patas, una cola... Y andan por toda la basura. Andan por toda la basura y dejan caquita, para que suene más lindo como les gusta a ellos, sobre los alimentos que después comen los chicos, pero son detalles. Clara, gracias. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Clara Busso.